Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Podríamos decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, pero bueno, es un momento. ¿Qué momento? El momento de llegar hasta aquí. Estamos en un estudio donde en realidad grabamos un encuentro simple, así de amigos, en la ciudad de Montevideo, al sur del mundo, en Sudamérica. Pero en realidad este es una pista de despegue y de aterrizaje hacia cualquier tiempo y cualquier lugar. Este lugar, que puede ser de día o de noche, o en la tarde, o en cualquier año que ustedes quieran imaginar, se llama El Margen Sonoro, y es este encuentro entre Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla. ¿Cómo andamos, Erni, para el despegue o para el aterrizaje en algún tiempo y lugar? Bien, con ganas, con muchas ganas, y además nos encuentran con las manos en la torta, por decirlo así. ¡Ay, la torta ya viene hecha! Claro, porque este programa es, digamos, la fecha del primer programa del Margen Sonoro fue el 26 de mayo. El anterior salió un poco antes, este sale un poco después, pero este es de alguna manera el de los 3 años. Es verdad, es el programa de los 3 años. 3 años. 3 años en este juego de viajes en el tiempo, en la música. Son 1098 temas. Da 1098 entradas diferentes. ¿Qué cifras me estás dando? Con 1015 artistas diferentes, ¿no? De todos los lugares del planeta. Pero, y 1067 temas diferentes. Porque a veces hemos traído el mismo tema por diversos artistas, versiones de lo mismo. Pero me dejaste de lado, realmente, más allá de que nosotros estamos transitando Montevideo en un invierno anticipado, en realidad. Sí, no tenía que estar acá, pero bueno. Pero no, un invierno anticipado que nos está golpeando a todos un poquito. Pero El Margen tiene esa cueva que en realidad me está diciendo que tiene 36 meses. ¿Qué te parece? 36 meses en este... Programa 156. 156, en este intercambio. En algunos programas hemos hecho especiales, hemos repetido, entonces no los contamos como temas diferentes, etc. Porque hay otros programas. Claro, pero son, digamos, más de 1000 temas, casi 1100, que uno a veces se pregunta por qué no se acuerda de algunas cosas, y claro, es difícil a veces, uno tiene que volver a decir, che, esto estuvo, no, a ver... Porque... La criatura entonces con 3 años ya está caminando hace un tiempito. Está ahí, ya va que... Ya hay que decirle, Margen, vení para acá. Hay que pararla porque sale a la calle y agarra la calle por... Pero bueno, ¿dónde empezamos hoy? ¿Y dónde empezamos hoy? Hablando de calles, en realidad en este lugar que vamos a ir ahora, vamos a hacer un poquito de juego. Por ser el primer tema... Dale. Y porque aparte me parece que la merita, vamos a 2 en 1, ¿te acordás que cuando éramos niños de repente nos decían los chicles, venían y decían dos en uno? Dos sabores en uno, ¿tá? En este caso, dos personas, dos músicos en realidad, en uno. ¿Por qué? Porque son un matrimonio. Ah, mirá. Hombre-mujer. En los años 50, ellos grabaron y estuvieron activos así desde los 47. ¿De dónde son? De Estados Unidos. De Estados Unidos, mirá. Matrimonio. Entonces vamos a hacer un poquito de misterio, porque vamos a decir, ella es la menos conocida con el nombre, ella se llama Mary Ford. Mary Ford. Apellido. Apellido que no está, que está tienes, mal, ¿eh? No, claro, no que mal. En Estados Unidos está. Pero en realidad Mary Ford está, un apellido también común en Estados Unidos. Cantante, guitarrista, por ahí va el punto. Mira. Guitarrista. Ella, guitarrista, metiendo con todo en un plan de lo que decíamos, música de los 50. Uh-huh. Pero el marido, un personaje, pero un personaje de esos. De personaje. Personaje. En realidad, el nombre, pues sí, si lo decimos, amigas, amigos, Lester, decís, ah, Lester no me suena mucho. No. Lester Williams, claro. Tampoco, viste, decís, está. Pero si te digo que él en realidad se llama, le dicen, en vez de Lester le dicen Les. Les, mirá. Y en realidad él se llama Lester Paul. Y entonces le dicen Les Paul. Les Paul, nada menos. Nada menos que el que en realidad le dio nombre a un modelo de guitarra, que en realidad marcó la cancha a partir de los 50. A ver, en una época dorada, ¿no? Estaba Les Paul, estaba Fender, Leo Fender. Fender, Atkin, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, había una gama de ahí que era como ¡fuah! La tecnología del instrumento, lo que se llama hoy guitarra eléctrica, electric guitar, en esos pagos, como quien dice, es asombroso lo que este hombre está. Este hombre era un enfermo realmente. Era el enfermo de la guitarra. Sí, de la guitarra está. Ellos en realidad, vamos a escuchar ahora una canción que se llama Song of Lou, que es en realidad una canción típica de esos años, metiendo mucha velocidad, ¿no? Claro. Pero con un detalle, que es que él estaba obsesionado con un problema que tenía con las guitarras, que tenían todos, tenían en los años 35, 36, que empieza a grabar, y se armó su estudio en la casa, era un nerd de la electrónica, de todo eso, y le lleva siempre a Gibson, que era la fábrica, una de las fábricas que estaba. Y siempre lo maltratan, según estuve viendo. Lo maltratan como que lo rechazan. Claro, como diciendo otra vez te pide este obsesivo que otra viene vez. Con... Porque él crea una cosa que le dicen de lock, que es como sería como algo macizo, y empieza a decir, la guitarra acopla en la caja acústica porque hay que sacar la caja acústica. Hay que sacar la caja acústica. Y poner algo macizo. Entonces, de un poste corta y mete madera ahí, y queda algo que es un adefesio. Claro. Algo feo. Sí, sí, sí, sí. La primera versión, el prototipo debe haber sido... Pero eficaz. Porque claro, no acoplaba. Y por otro lado pone unas pastillas, que son la base de la guitarra eléctrica de hoy día, unas pastillas justamente de micrófonos, y el sonido es más largo. Entonces se mantiene y no acopla. Claro. A la fresca. Pero Gibson no lo ve utilización comercial. Entonces lo rechaza. Mira. Y mira lo que pasa, esto para los que les guste el tema de las... pueden creer o no, las sincronías o no. En el año 48, en un momento que él se angustia un poco porque realmente él es como, es expulsado de algo que él creía que era el futuro. Sí, sí, claro, mirá, esto soluciona... Más allá de la música, era tecnológico eso. Sí, sí, es un tema técnico de, mirá, esto no causa este problema. Tiene un accidente de auto que en la crónica que leí dice que lo desplaza 50 metros en el accidente. Voló. Lo voló, está. Se deshace el brazo derecho, un guitarrista, imagínate, y los médicos cuando lo operan y todo le dicen, lo que no te pudimos lograr es armar nuevamente el codo del brazo derecho, te lo vamos a tener que poner en una posición. Elegí cuál, A, B o C. Esta, sí. La que me sirva para tocar. Una especie de Django Reinhardt, ¿no? Entonces a ese Robocop que se llama Les Paul, él les empieza a ordenar en el hospital cómo ponerle el brazo cada vez que pudiera tocar la guitarra. Pobre Les Paul. Y la crónica es que todo lo que viene después y que toca, él siempre tiene el brazo duro en la derecha porque se lo hizo. No hay otra forma. ¿Qué historia? Me pareció tan interesante y tan extraño todo, hasta que logra. ¿Qué pasa? Aparece Leo Fender en otra, justamente, en otra compañía y empieza, capitalismo mediante, empieza a vender. Y Gibson dice, no, si los otros venden metiendo así algo con ese sistema, este muchacho Les Paul no debe ser tan loco. Y ahí recién le dan esa, hasta que finalmente le tienen que poner a la guitarra porque él es el padre de ese modelo. La Gibson Les Paul que pasa a ser top, ¿viste? Sí, sí. Y en el próximo tema me pasa una cosa de sincronía que después lo veremos. Y pasa en el margen, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora con yo te decía Song of Blue. In Blue. In Blue, en azul, que podría ser también el género, ¿no? Blue. Sí, o en tristeza. O triste, en... o claro, Blue en el sentido de tristeza. Song in Blue. y cantan los dos juntos en un programa de que sería esos programas. Un programa de televisión de la época. Mary Ford y verlos en las fotos y verlos en los videos, decir, qué bien, capaz que se llevaban como perro y gato, ¿no? Pero los veías ahí y decís, tocando. Tal para cual, ¿viste? Mary y Les. No, estaba, y debía tocar bien porque si no... No, pero estaba. Pero vamos a verlos y a escucharlos en ese programa. También es la época, ¿no? Están tocando todo el tiempo riéndose. Por ejemplo. Y la música un poco también lleva esa. El ritmo. Esa cuestión de posguerra, me parece. Exacto. Particular, ¿no? Un dúo muy, muy llamativo. El que toca la guitarra más rápido ahí es él, no es ella. Podría decir, bueno, ella toca la rítmica y no, él toca y toca con esa velocidad propia que tenía la música. Toda esa música que hace Chet Atkins, que hace él, sí, que hace, ¿no? Hace tiene esa cosa. Mucho del folclore de ellos, ¿no? Del folk y del country. Hay mucho de ahí que toma. Y esa cosa, ¿no? Enternecedora así del video, que sí, si ustedes lo miran, lo buscan, van a ver. Hay un cortinado atrás. No hay nada. No hay una nada. Planta y un cortinado. Punto. Toquen. Uno dirá, uy, cómo cambió la estética, qué horrible. Sí, el problema también es que nos hemos acostumbrado al exceso de información, al exceso de estímulos, y en verdad se pierde qué es lo que está haciendo el que está haciendo. Pero yo creo que muchos programas de televisión mostrarían que muchos de los que tocan son mucho peor de los que parece, si no hubiera tanto juego de cámaras, luces, no sé qué. El otro día en un programa deportivo te hablo, un oyente, viste que ahora se pasan por YouTube muchos programas que son radiales, pero pidiéndoles que apagaran las pantallas de atrás, como diciendo, todo eso que se está moviendo atrás. Es perturbador, está totalmente distrayendo. Sí, la yo creo que ahí hay mucha cosa de esa que vos decís, mirá, es puro show, pero adentro no veo nada. Sí. Entonces, sí. Creo que este tipo de cosas, ¿no? De cómo hemos exagerado la estimulación en todo. Incluso uno piensa, ¿qué hay ahí? Hay dos guitarras. Dos guitarras y una voz. Totalmente. ¿Qué más sí. querés? Sí. ¿Necesito de más? No, no está mal y hay cosas que valen la pena, pero no siempre valen la pena. No, tal cual. Y aparte, yo creo que justamente la sensibilidad se empieza a adormecer. Se empieza a caer. Porque vos decís, tanto estímulo en realidad te genera una reacción, ¿no? En verdad, la única manera para sobrevivir a un exceso de estímulo es cortar, digamos, uno mentalmente empieza como a obturar. A elegir. Claro, el problema es dónde obtura, digamos, sí, ¿no? Claro. Si me quedo con el movimiento de cámara y qué lindo y la sonrisa, o estoy realmente escuchando qué está pasando ahí. Creo que a veces hemos perdido en la escucha, por lo menos, hemos perdido eso, la capacidad de escuchar. Back to the silence, regresando un poco al silencio, ¿no? De alguna manera, para volver a limpiar, limpiando las orejas. Bueno, estamos volviendo un poco a limpiar las orejas en el margen. ¿Y por dónde podríamos ir? Vamos a seguir con algo que tiene que ver, vos mencionabas, soy como algo de esa música, tiene mucho que ver con el folclore de ellos, incluso la tonada, ¿no?, del canto. Sí. Yo me voy al folclore acá. En verdad, el que va a cantar no es uruguayo, pero tiene que ver con la poesía gauchesca. Que vos has traído algunas cosas. Recordemos, la poesía gauchesca no es la poesía de los gauchos. La poesía gauchesca aquella poesía generalmente escrita en los años de los 30, 40, 50 como mucho, que retomaba modelos de la vida gaucha y retomaba tradiciones, formas del decir, etc. Eso suponía y supuso siempre una reconstrucción de ese gaucho que tenía una cosa más mítica, ¿no? Entonces sí, ahí, claro. Ahí había como dos versiones, o básicamente siempre hubo. El gaucho pensándolo como lleno de los temores, los gualichos, las cosas, ¿no?, que tienen que ver con supersticiones. Que no me salía la palabra. Se entiende. Y por otro lado, otro gaucho más chúcaro. Chúcaro y libre. Más anarco, dicen, ¿no?, en el sentido de. Sí, que exacto. Independiente a todo poder. Exactamente, ese era como. Y este autor, que es un autor uruguayo ampliamente reconocido precisamente por su escritura de literatura gaucha, opta por esa versión más, no del gaucho analfabeto meramente y supersticioso, sino del otro, del que tiene ciertos valores que van en cierta dirección de la libertad. Que en realidad, vos decís, me sale como decir, sí, se contrapone a un modelo porque él tiene su propio. Él tiene su propio modelo, claro. No es el modelo predominante, pero tiene el suyo, y no está dispuesto a ceder. Y a rebelde a la dominación. Totalmente, eso es y no va a ceder, sí. Pase lo que pase. Este autor es muy conocido, es de 33, fue tipógrafo, periodista, incluso fue policía de joven. Sí, sí. Tanto que cuando obtiene por su primera obra un premio de lo que en ese entonces era el Ministerio de Instrucción Pública, hoy sería Educación y Cultura, fue elevado subcomisario. Mira. ¿No? En reconocimiento. Un lugar como para conocer el mundo del gaucho, de qué pasaba con la gente, ¿no? No que te lo contaran, digamos. No te lo contaron. Ese señor fue don Serafín J. García. Yo te iba a decir, orejano. Orejano. Pero, claro. El libro se llama Tacuruses. Tacuruses, ¿no? Claro. Y la obra que va a marcar es precisamente esa, Orejano. Orejano. Un poema que da cuenta de eso, de lo que significa ser orejano. Tremendo. Originalmente lo grabaron en la versión, digamos, la música de Pepe Guerra. Lo hicieron los olimareños. Sí. Y ya el año siguiente andaba por ahí con Cafrune, andaba por ahí con otra gente. Sí, haciendo eco en tipos que que tienen esa, que esa, tienen esa genética. Impronta, sí. ¿No? Esa impronta de, pa, sí, sí. Esto Cafrune, era como hecho para él, digamos. Sí, era hecho. Y el que voy a traer acá es otro cantante, un cantante que lo grabó en el 85, bastante después de cuando surgió, porque fue en los 60 y pico que se hizo la primera versión. ¿Es del 60 y pico el tema? Sí, es del 60 y pico el tema de... El tema de la versión de Pepe Guerra. La versión de esta, porque el libro, yo no me acuerdo si ellos lo grabaron en el 63. El libro es de los 40 y pico. El libro es de sí, de antes, claro. Yo no claro. sé, mirá, no anoté la fecha, pero debe ser 30 y pico, 40. 30 y pico, capaz. ¿Ah? Está claro. No más de ahí. Pepe Guerra en los 60 le dieron esa versión, en el 63 lo grabaron. Un vals criollo, porque en verdad tiene ritmo de hoy, es un vals, no es una milonga, digamos, no es un recitado no, Larralde, tipo esas cosas, no, es como un vals muy particular, y lo vamos a escuchar por un cantante nacido en el 25, falleció en el 17, y que también tiene esa impronta de chúcaro y de... pero también de un chúcaro muy alegre, muy que fue Don Horacio Guaraní. ¿No? Claro. Una de las voces muy particulares del folclore argentino. También tiene esa... Porque tiene un tono, un color no muy recuerdo, particular. Mirá, no recuerdo esa versión, vamos a escucharla ahora, vamos pero escucharla. No recuerdo a Horacio Guaraní. Sí, incluso la hace toda. Hay una palabrita que se trabuca ahí, que se cambia, pero en verdad hace todo porque muchos no hacen el recitado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el recitado es donde dice a mis hijos los creí infieles, aunque el cura no sé qué. Entonces hay una crítica a la iglesia, y muchos no hacen ese recitado, ¿no? Incluso muchos cantantes argentinos, recordemos que te en Argentina... Te estás metiendo con todo, ¿no? Claro, recordemos que en Argentina la religión católica tiene un peso muy fuerte, el Estado es confesional. Es, ¿no? Acá no, entonces acá no, claro. Posibilidad diferente de alguna manera, y algunos han quitado ese recinto. Y esa época, aparte. Y esa época, ¿no? Estamos hablando de los 60 y pico, estamos hablando de que estamos a un paso de... Los 70. Sí, aparte dice cosas como, por ejemplo, renunciar también a la educación, como diciendo, y si se tienen que educar solos, que fuera de solo. La educación formal. Orejano. Es un golpe sobre la mesa. Claro, no, claro. No. Orejano es precisamente ese individuo que no se puede ensillar, digamos, no se puede domar. Sí, es el caballo que no se puede domar. Que no se puede domar. Y sobre ese tema, con esa impronta, aparece este poema que va a ser, por lo menos en Uruguay, célebre, que creo que nadie conoce más del libro Tacuruses, pero ese seguro sí. Total. Y que ha quedado como un verdadero himno de A mí no me domina nadie, ¿no? Así que vamos a escuchar a Horacio Guaraní, 85, Orejano. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme camino pa' ir ande quiera, porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca, y no me asujeta ni un freno mulero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades a muestra en villera, anden ahí de creiva que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. porque no me engañan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando truje mi china pa'l rancho, me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento. Y de nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mis gurises los he criado infieles, aunque algunos griten que irán al infierno. Y digo, ande cuadre, que de nada sirve los que solos viven pirinchando el cielo. Porque aunque no tengo ni en qué caerme muerto, soy más rico que esos que agrandan sus campos, pagando en sancochos de tumbas reseca al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorban quebracho, porque a tuitos ellos les han puesto marca y tienen envidia de verme lejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo y a nadie preciso va a ser mi vaquiano. Tremendo primero estaba la versión, aparte, más allá de conocerlo o no, si lo no conocían quienes lo están escuchando, un tema antisistema. Totalmente. Antisistema en el sentido total de la palabra. Estamos en los 60, sí. 63. En el 73 va a ser el golpe. Son 10 años de mucha ebullición. Y creo que el poema está elegido también en ese, ese marco. En ese contexto. Pero en cualquier parte del mundo sería como decir, yo estoy... ¿viste? La última palabra que utiliza no es casualidad. Acá en esta zona, vaquiano. Vaquiano. Es el que conoce el camino. El que conoce el camino. No, no sigue un camino. No sigue hace un camino. El camino. Hace el camino y te guía, digamos. Y te ¿no? guía. Es el que, claro. Bueno, si necesitas a alguien, necesitas un vaquiano. Alguien de la zona que sepa por dónde él ir. Él dice algo diferente porque dice, para ser mi vaquiano. Mi vaquiano. Pero el poema dice así, para ser mi vaquiano. Claro. Es decir, no necesito a nadie que me guíe, no te preocupes, yo encuentro la manera. Es una declaración de principios por todos lados. Sí, se podrá estar más de acuerdo, ¿no? Después está eso que en ese momento no se llamaba lunfardo, pero tiene que ver con ese habla gauchesca, ¿no? Truje mi china para el rancho. Hay un montón de... Sí, sí, nosotros estamos familiarizados, pero para el que no conozca, China, que es la mujer... La mujer... del gaucho, en realidad... Después hay una serie de cosas como los maracanaces que vienen... Que maracanaces es un tipo de ave particular, sí. Muy estridente en su canto, muy llamativo... y ahí que a se veces está refiriendo se a la política, evidentemente, a las campañas electorales. Con esas divisas ya desmerecidas, ¿no? Como diciendo, vienen y siguen con lo mismo. Tiene, cuando no hay nada ahí. Tiene un perfil anarco, me parece clarísimo. Totalmente. Clarísimo. Contra los latifundios, contra cómo el gaucho era, o por lo menos los peones eran realmente explotados de manera. Claro. Y la denuncia a otros. Esa cuestión de que es histórica y anterior en el tiempo, es decir, por ganarte un lugarcito en el cielo, te estás dejando dominar. A esos ¿no? que andan pirinchando el cielo, ¿no? Es pesada esa. Por sacar una sí. cosita ahí, una. Y Horacio Guaraní tiene. Está mandado a hacer para eso. Está mandado a hacer, porque esa voz. Él, la música no la cambia. No, lo que hace diferente es algunos momentos del fraseo, entonces le da más vida, entonaciones diferentes, cosas diferentes, lo hace, no lo hace cuadrado, digamos, y lo que lo hace no cuadrado es la forma de cantarlo. Sí, ¿no? tiene esa, a y, veces el canto tiene como una especie de llanto en su... Sí, y tiene esa estridencia, pero esa cosa abierta. Casi de... Y vení nomás, vení para acá que vemos qué pasa. Sale natural eso. ¿No? Esa cosa peleadora. Pero a la vez muy ligado en el afecto, no ligado. Y aparte, el personaje de la canción está hablando de su familia. No es que vivo solo y no quiero a nadie. No quiero a nadie. No. Tengo gurises, tengo familia. Tengo mis gurises, tengo. Ahí va. No te preocupes. Está de alguna manera saliendo a claro, competir. Pero por ganar un peso no voy a hacer cualquier cosa. Y otra denuncia pesada que está en la cuestión ahí al principio de todo: es decir, la justicia es diferente para los ricos y para los pobres. Exactamente, está ahí, ¿no? Una historia. Cuando él dice que trata igual, sí. Bueno, a los que van bien vestidos, claro. Como a los abogados, como al que solo tiene chiripá de bolsa para taparse el rabo, claro. Que era la forma más pobre de vestir que podía tener un gaucho. Lo que está mostrando es que hay gente que hace diferencia, ¿no? Y hasta estirando un poco el concepto, que es una justicia también racista en el sentido. Totalmente. Y si tiene chiripa, también debe venir de los indios y de lugares que debo decir que son los dominados, ¿no? Exactamente. Bueno, qué momento en el margen que se vino Horacio Guaraní. Mezclado con Serafín J. Jota García, Orejano. No tenía esa cuestión de que había sido policía. Que sí, era que policía. Y de hecho, cuando escribió eso, era interesante, policía. Interesante. Y claro. Que es interesante. Es bien interesante, muy interesante. Que salga de ese lugar. Ese lado y de ese palo, ¿no? Es muy llamativo. Creo que es el único caso que yo conozco de un policía que obtiene ese tipo de mérito literario, ¿no? El titular sería entre policía y poeta. Sí, y además estamos hablando de una época media 30-40, era otra cultura. Sí, ¿no? Otro Uruguay. Bueno, muy motivados por este canto que escuchamos recién, ni que hablar. ¿Y a dónde? Vamos a irnos a un lugar que es a medio camino, en realidad vamos a ir a España, pero en realidad era alguien que es originalmente nacido en Argentina. Ah, mirá. Pero lo traigo porque tiene que ver bastante con esta época que trajiste ahora, en este caso más de los 70s, porque nosotros en varios momentos hemos visitado y con todo gusto así un sonido de esa época que es esas orquestas que había. Esas orquestas que a veces estaban entre medio camino entre lo clásico o orquestas de cámara y todo lo que se haría era la orquestación, las bandas grupales del jazz. Del rock and roll, de esa mezcla, el pop, que estaba a medio camino, aparecieron por ahí gente como en España, productores, cuando hacíamos el sonido Mocedades, los Jarcha, o sea, Jarcha, Serrat, todo esos, pero y siempre había atrás algún director de orquesta, pero una orquesta medio especial, porque no es clásica ni. No, claro. En este caso es uno de esos popes, que en realidad lo decimos porque mucha gente lo recuerda, o no sé si mucha, pero alguna gente que lo recuerda por su final. Ah. Él se suicida en el año 77. Yo no recuerdo si en el máximo de su suicida, pero me parece que sí. Como que eso es ineludible con respecto a toda la historia de él, porque llega al máximo. Sí, está en el momento, ¿no? Arriba, ¿no? Arriba, no es que. Y en el margen, en muchos que hemos recorrido, ¿cómo pasa eso que viene como una depresión fuerte en el momento de alcanzar determinadas metas? En este caso, él estudió, la madre era música, no me acuerdo qué instrumento tocaba, si era pianista o no. Él es pianista, Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos. Waldo de los Ríos, capaz que te acordarás de. Sí. Y se acordarán los que estén escuchando, si tienen ciertas canas, se podrán acordar. Porque en realidad es un hombre que murió a finales de los 70. Sí. En una muerte muy dramática. Pero en realidad su vida es mucho más concreta a hacer. Que vamos a ver ahora en este video, tomar músicas, algo que en realidad habíamos visto con Malvicino también, que era aquel mano derecha de Piazzolla, y que hacía mucho esta cuestión de decir agarrar un clásico y pasarlo a un lenguaje más popular. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Vamos a ir directamente al grano, porque él se mete acá con un tema. Él después fue también musicalizado, por ejemplo, y yo qué sé, a músicos estaba viendo, cantante Rafael. Mirá. Varios de los discos de Rafael son musicalizados por Waldo de los Ríos, los arreglos, la orquestación. Muy prolijo en su laburo, estuve viendo un tipo, un sonido. Y una postal de época. Porque Janet también, que era aquella, ¿te acordás? Sí. También armó el sonido. Probablemente el de la película, no sé si él está en eso, de la película Criacuervos, ¿no? De Saura. De Saura, ahí está. Pero viste que el tema que era de Perales, yo no sé si está en esos trabajos de Janet o no. Pero ahora vamos a ir a aquel toma de Mozart, Amadeus Mozart, Sinfonía 40. Apa. Toma el movimiento, que no me acuerdo cuál es, creo que es el Allegro de la Sinfonía 40, uno de los movimientos, lo hacen en un show televisivo al estilo, esto es en el show televisivo, sí, sí. ¿Sí? Con toda la orquesta, pero ¿qué pasó? Venimos de Gibson, de Les Paul. Gibson Les Paul, el modelo. Y el tema empieza como si fuera un folk americano con una guitarra Gibson Les Paul. Claro. Y aparece en el video, lo primero que vamos a escuchar. Lo primero que se ve es la guitarra. Es como que va a empezar. Country Roads, parece que va a empezar. Y después se va a. Claro. Sí, y me quedó unido a esto. Y te juro que no hice ni cuando vi de vuelta el video, dije, pero me estás. Como esto decía Enrique el antiguo, me estás cachando. Claro, esto viene pegado, viene junto, viene, ¿no? Viene pegado. Claro. Viene pegado Waldo de los Ríos. Toda grande, una postal Dios. De la época. La verdad que a mí me tocó un poquito el corazón ver esto, que es este, que es algo. Esto sí que tiene como en la grifa el año y la época. Sí, sí, viene como. Lo delata, ¿no? Viene con la marca del tiempo. Con la marca del tiempo. Bueno, pero están unidos acá hombres de y creadores de distintas épocas, como Mozart y en este caso Waldo de los Ríos, con toda su gente en esta Sinfonía 40. Thank you. Una versión que sí, que tiene una cosa muy de época. Yo recuerdo que después, en otro tono y por otra gente, la Sinfónica de Londres, fue muy famoso un disco llamado Clásicos Enganchados. Sí, claro. Y los Clásicos Enganchados sí. Tenían, el otro día lo escuché de nuevo, porque en mi casa existió ese disco, y lo volví a escuchar en YouTube. ¿Y qué pasaba? La batería es siempre igual en todos los temas. Sí, sí. ¿No? Entonces, aceleran o achican los temas de acuerdo a ese ritmo de la bata que queda siempre fijo. El baterista. El baterista no, así. Le ponemos un robot igual, pero va siempre así. Ya hay una tendencia para decir, traemos esta música, pero vamos a marcarle al oyente el ritmo, la rítmica. Sí. ¿Cómo es que sería? A intensificar eso para que le sea, para que mueva la patita. Claro, cada vez más. Porque en verdad estaba acostumbrado a eso por la música popular. Entonces, claro, quien escuchaba esa cosa por televisión, quien veía, bueno, estaba acostumbrado a eso y de alguna manera era como recuperar en el lenguaje más popular esas obras que solo correspondían a teatros donde esa gente que mira eso en la televisión no va a ir. Y sabes que me olvidé de un dato que era, él hizo la música, pero ahí hizo música original y se metió con del Curro Jiménez. Ah, claro. Curro Jiménez fue una serie muy... muy famosa, con otro uruguayo, creo. Claro, el uruguayo, el actor era... Sancho. Sí, el apellido, Sancho Gracia. Sancho Gracia. Es una serie que marcó época. No, marcó época. Yo cuando era chico me acuerdo que era como religión mirar eso y hacer silencio. Porque aparte es un momento de España de los años 70, a finales de los 70, de salida a la democracia, un momento fermental en todo sentido. Exacto. El destape español también. Sí, sí, claro. Permitió mucha cosa y permitió esa serie que era básicamente de un ladrón, un contrabandista. Que un matrero, era yo no la tenía. Claro, era básicamente un ladrón que matrero tenía una bandilla, lenguaje, una banda, pero era tipo Robin Hood, ¿no? Era de con código, digamos. O sea, robo para un Robin Hood. Exacto. Bueno, yo me voy a ir a Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Y me voy a ir a alguien que nació en el 12, falleció en el 92, y es de los raros. Pero de los raros. Raros somos todos. Raro mucho. Rarities. Mucho. Fue uno de los llamados pioneros de la música aleatoria, es decir, de componer a partir de patrones geométricos, ¿no? Claro. A ver. Lo aleatorio deja librado a cierta suerte. A cierta suerte que va ahí adentro. Pero siempre se estructuraba en torno a patrones geométricos. A ver, recordemos que la sonata es una construcción geométrica. Claro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque la pieza tiene una estructura, otra estructura, y después se van a repetir las estructuras. Puede no repetirse exactamente igual, pero el juego de las estructuras se tiene que repetir. Entonces, él va a jugar mucho con eso, muchísimo. Y fue una figura de vanguardia total hasta el día de hoy. Incluso estuvo haciendo cosas con el I Ching, digamos, en términos de los hexagramas, sí, y mirá, tener estructuras de ese tipo mezcladas para jugar. Mirá que... Esto hacía... A ver, él estudió con Schoenberg. Llegó a estudiar con Schoenberg. Schoenberg le dijo... Lo mencionaste hoy. Claro, y Schoenberg le dijo, tonalidad. Mire, usted no tiene talento para la armonía. Mirá, así usted no. Mezcla las cosas de cualquier manera. Recordemos que Schoenberg, que básicamente se lo recuerda como el músico atonal o el músico dodecafónico, uh-huh, no es exactamente lo mismo, porque él tiene una parte atonal, pero jugando con siete notas, y después introduce el dodecafonismo, que es jugar con las 12 notas. Con los 12 sonidos. Y él le dice, mire, usted no tiene talento para... Pero a él le importó poco. Yo sigo con esto y sigo jugando a esto. Es una música muy particular. Él tiene algunas piezas comunes y silvestres, digamos, que son muy bonitas. Pero es un hombre que lo que quería era otra cosa. ¿Por qué? uno podría pensar que algunas de las cosas que hizo son realmente un mal chiste. ¿Por qué? Hay una obra que está hecha para cualquier instrumento y conjunto de instrumentos. Cualquiera la puede tocar. Se llama 4 minutos 33 segundos. Consiste en tres movimientos que suman 4 minutos 33 segundos de silencio. Solo hay silencio. Es decir, la he visto ejecutar por en orquestas importantes, pianistas, que simplemente toman un cronómetro y dejan pasar. Y dejan pasar el tiempo. El tiempo. Cuando pasa el tiempo, vuelven a hacer lo mismo que harían en cualquier actuación, que se mueven, se acomodan, y otra vez vuelven al cronómetro y otra vez se quedan quietos y solo silencio. Eso ha provocado, uno a veces escucha por detrás alguna risa media nerviosa de qué está pasando. Él tenía una impronta, digamos, teoría es demasiado, pero él concebía que todo es música. Y de alguna manera lo que él está haciendo con eso, que es muy raro, y está bien, es una puesta en escena teatral. Claro, es llevado al extremo, es... ¿Usted en serio cree que todos los silencios son iguales? Claro, claro. Porque, ojo, no es lo mismo el silencio de este teatro que el de aquel, que el de... Sí. Entonces, escuchar el silencio empieza a hacer escuchar otros sonidos. Le hubiera gustado a Feliberto Hernández, me parece. Él, por ejemplo, decía, mire, todo es música. Y yo cuando escucho, hay un video muy lindo, dice, yo cuando escucho los sonidos de la calle, de lo que pasa, de la naturaleza, veo el mundo expresándose. Escucho los ritmos, las formas. Ahora, cuando yo veo un músico, es un esfuerzo que hace por expresarse que no me agrada para nada. Mirá, me gusta la naturaleza del sonido. Sí, sí. ¿No? Es una cosa, digamos, tiene su... Atendible para ciertos razonamientos. Por ejemplo, exacto, para la docencia es interesante. Muy interesante. Tiene su, es decir, no es simplemente que hacemos cositas locas, ¿no? Claro, sí. No, tiene una idea de por qué está haciendo eso, qué le interesa. Sí, sí, o solo expresamos lo que tenemos una formación, entre comillas, o estamos preparados para... A mí, llegó a presentar en televisión algunas horas, yo vi un video, él en ese momento enseñaba... música, ay, yo no me acuerdo si cómo se llamaba, si era música tonal o era diferente. Lo presentó en el 60. Él enseñaba composición experimental en Nueva York. Entonces es una obra que se llama Waterwalk, que la he visto hecha por alguna otra gente. Uh-huh. La de él fue un poco más complicada porque, claro, se escuchaban algunas risitas de alguna gente porque, claro, lo presentó en un programa de televisión de variedades, o sea, tampoco es que te iban a escuchar con mucho respeto. Venimos a reírnos, venimos a escuchar cosas así y vos venís con una bañera, venís con una regadera, después... Sin duda con un espíritu provocador. Claro, después muele... muele unos hielos en una batidora y luego va y enciende no sé qué. Entonces uno dice, a ver, ¿qué estamos haciendo? Cuando uno mira todo y trata de captar precisamente los patrones de sonido, ahí entiende, sí, hay secuencias de sonido. Sí, sí. De sonido, ¿no? Es decir, para él hay más música que lo que habitualmente llamamos notas musicales. Claro. Los sonidos también son música. En el sentido de que son patrones de sonido. ¿Ah? Sí, nos están poniendo en otro lugar de la escucha. En otro lado. Están en como otra propuesta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una que se llama Living Room Music, que es es muy, muy de performance, muy de actuación. son tres personas que llegan a una mesa, digamos, como de desayuno, y entonces, claro, al abrir el diario, el jugar, al servirse las cosas, hay algunas palabras que dicen, todo está en ese juego de ritmos. A ver, esto viene también de un músico norteamericano llamado Arese, que decía, la música es sonido con patrones rítmicos. ¿Ah? Bajo esa idea es que también él concibe la música, ¿no? Patrones rítmicos más que alturas sonoras. Mire, el problema no es si es un la, un do, el problema es si hay un patrón rítmico atrás. ¿Ah? Bueno, hay una obra. Me estás, si yo ponele, tuviera que. En cosas que he escuchado, cuando se. Viste que hay todo programas por el tema de conectarnos para ver si hay alguna señal espacial. Exacto. De ponerle con extraterrestres. Exacto. Hay inclusive uno que es abierto a que vos decís un programa que vos entras en una web y podés ver de que los sensores que están constantemente viendo si hay señales. Si hay señales. Y lo que se busca son patrones. Patrones, exacto. Patrones. Porque lo que tenés, si es vida inteligente, va a haber un patrón. Claro, hay un patrón inteligente. Si no. De reiteración. Bueno, de... sería la naturaleza, podría ser cualquier cosa, claro. Podría ser azaroso. Eso. Pero si no es azaroso, es que eso está producido. Pero podría servir hasta como argumento para este tipo de. Sí, sí. Yo creo que hay ahí una forma de pensar los sonidos y cosas que. Es bien de los 60, bien de los 70. Recordemos que. Y experimental, así. Alguna vez trajimos a Jeffer del 68, que con la música, digamos, producida. La producida a partir de la manipulación de cintas, etcétera. Claro, entonces. Claro. Hay otra idea de. Empieza a cuestionarse esa idea de. ¿Usted cree que música es solo esto? Es más complejo. Stockhausen, que en algún momento vimos también. Claro. Referido a varias influencias que tenía sobre la música popular también. Lo que llamaban la música concreta, con la concreta, música de Juecha, de esa manera. De, hay una obra, así como tiene una obra de silencio. Tiene una obra que se llama Tan lento como sea posible. Me hizo acordar la René de la banda. Exacto. No se puede hacer más lento. No se puede hacer más lento. Y esto es tan lento como sea posible. Y una cosa, ¿qué juego hay ahí entre el teatro y la...? Claro. Porque el teatro ha sido un lugar... Y el teatro, el cine también, pero el teatro es decir, de experimentación de lo sonoro, porque se está experimentando para en función de una escena, ¿no? Esta piecita de Tan lento como sea posible es una pieza musical que la única indicación es esa, hágalo tan lento como pueda. Ahí va. Ha durado entre 20 y 70 minutos. Opa. ¿No? Para que tengan una idea. Y hay una rara experiencia en Alemania de la John Cage. John Cage es otro. Él es el pianista del que estamos hablando. Cuando decías raro, era en serio. Era en serio. John Cage es raro. Y la John Cage Organ Foundation de Halberstadt, en Alemania, decidió para celebrar la cantidad de años que hacía que tenía el órgano de ese lugar. Hacer esta obra con esos sonidos de ese órgano que durara la edad que tenía el órgano. El órgano tenía 639 años. Ah, la fresca. La obra empezó el 5 de febrero. ¿Está? Empezó antes. Ay, yo no me acuerdo. Lo tenía por acá. Empezó el 5 de septiembre del 2001. En el 5 de febrero de 2024, la obra cambió de acorde. ¿No? Está. Porque viene sonando, y de pronto pasa al otro acorde. Está todo calculado, incluso. Parece salido de aquella famosa obra 2001 Odisea, claro, de la música. No hay nadie que esté tocando, hay una máquina que. Sí. Dispone, digamos, cuando fluyen los sonidos del órgano. Claro. Que no pase nada porque se le va a trancar y va a ser complicado. Pero la hora cambió el 5 de febrero ahora. Y claro, ¿qué hacen? Lo publicitan. Hay una página donde sí. Además se puede escuchar cada tono, ¿no? Durante 15 segundos, cada tono de los que ha ido ocurriendo, ellos lo graban y lo suben, y te ponen la fecha en la que va a cambiar de tono. ¿Te das cuenta? Me hace acordar a una cosa que escuché el otro día del teatro tradicional japonés, que no hay elipsis, entonces la escena dura lo que dura en la vida real. Claro. No hay una elipsis, es decir, claro, 20 años más 20 años joven. Después, no, tres no. horas después, dos no. días. Si son 10 minutos, son 10 minutos. 10 minutos, punto. Está, es. Estos son 600 y pico de años. 39 años. Y citan, es decir, hay una cosa casi turística de. Bueno, hay gente que se da cita ahí cuando cambia el acorde escuchar ese momento histórico de cambio de acorde. Venden billetes. Gente que nace y va a morir ahí. Venden billetes para que. Tickets para que puedas presenciar. El final de la obra, que va a ser en el 2640. Obviamente los billetes son transferibles, heredables, etcétera. Pero es todo muy, muy loco, muy risueño. Claro, es parte del juego, ¿no? De tomar la música también en juego. Lo que voy a traer es una obra que dura mucho menos de 639 años. De un disco que se llama. Interludios y sonatas interludios para pianos preparados. Uh-huh. ¿Qué significa? Hay una, junto a las partituras, hay una especie de manual que dice cómo preparar el piano. Por ejemplo, entre el do y el do sostenido de el tercer do. Y entre el do tercero y el do sostenido, hay que poner a 15 centímetros de donde empieza la cuerda un tornillo con este grosor. ¿Está? En otro lado se pone a otra altura, en otro lado se ponen cosas de goma, maderas, y el piano así dispuesto se hacen estas obras. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Un piano tuneado. Tuneado. ¿Qué va a dar esto? Que cuando uno toca la partitura, tiene algo así como qué teclas apretar, porque si dice do, yo toco y a esta altura toco esta nota. Pero claro, los sonidos no son el do. Es otra cosa. Es otra cosa. Porque acaba de maniobrar la cuerda para que el sonido sea otro. ¿Ah? Sí, las escribió entre el 46 y el 48. Recuerden que son años bastante particulares. Uy, históricamente, hablamos, cuando hablamos, ¿no?, del expolio y todo eso de posguerra. Claro, ¿no? Posguerra. Estamos hablando de momentos bastante. Uno podría decir confusos, pero en verdad, momentos donde. A ver. Por lo menos de renacimiento para parte de la humanidad, sin duda. Es decir, venir después de una guerra donde habían muerto millones y millones. Pero la guerra había tirado abajo todo un proyecto de algo así como muy positivista, ¿no? De orden y progreso. Vamos en progreso. Y de pronto se corta todo. Empiezan a aparecer otras ideas. Una especie de Titanic, el siglo XX, un Titanic, porque venía a toda velocidad. Entonces empiezan a aparecer otras cosas que tienen sentido precisamente en esa cosa de lo que teníamos no nos dice mucho de a dónde vamos. ¿Podemos probar otras cosas? Probemos. Damos de vuelta las cartas. Damos de vuelta las cartas y jugamos. Ni siquiera vamos a jugar el mismo juego. Vamos a ver si podemos inventar otro juego en la marcha. Bueno, esto tiene que ver con estas propuestas que tunean el piano, 45 notas alteradas, y lo que vamos a escuchar es a una pianista de Brasil, Inara Ferreira. Mira. Que tiene una maestría en piano en la Universidad de Estados Unidos, que toca todo el disco y que es muy asidua en tocar a John Cage. La tesis de ella es sobre John Cage, y la pieza que vamos a escuchar se llama Sonata 5. Sonatas, sí. De ese disco de sonatas e interludios. Todo esto es para prepararlos a ese sonido que es piano, pero no suena como el piano habitual. ¿Cómo suena? Me hace acordar a aquel tema de Eduardo Mateo que se llama Espíritu Burlón. Ah, ya. Yeah. Me resultó súper atractivo. Sí, es muy particular. Muy particular, pero me resultó muy atractivo lo que se logra sacar. Como te diría que si esto fuera poner la música para ilustrar determinada escena, está bárbaro logrado. Ni imaginarte que es un piano. Porque... No, porque no suena como un piano. Y de hecho, una de las cosas particulares es que... Por lo general uno dice, bueno, fulanito interpreta tal obra, bueno, más o menos la va a interpretar igual si toca acá o en Alemania o... No, ya lo escuché tocar eso. Ahora, acá el mismo artista en pianos diferentes le va a dar cosas diferentes, claro, porque la sonoridad de cada piano es diferente y porque la manera en que interactúan esos elementos como el tornillo, las piezas plásticas, lo que sea, con cada piano, también va a dar cosas diferentes. Claro, claro, claro. ¿No? De hecho, si uno escucha, puede escuchar esta en varias versiones y va a sonar diferente. Está, igual tiene... Como una cosa que esté bastante, esta obra, por ejemplo, especialmente, como bastante, todo bastante interesante en cuanto a como, bueno, y él, con resultados musicales. Él siempre lo que compone, a pesar de que es música experimental, sí. Es cierto que tal vez Schoenberg podía tener razón de que no tenía mucho talento armónico, pero sí tiene mucho talento rítmico. Mucho. Entonces. Lo que a veces complica un poco en términos de armonía, lo compensa para el oyente no acostumbrado a este tipo de música, sí. Te lo compensa con un ritmo, ¿no? Cuando uno mira esto y sí. Ve cómo suena y tiene una cosa atractiva, no es como, pa, sí, sí, no, sí. No soporto escuchar. No, y tiene una cosa que también dentro de la propuesta experimental está sistematizado, como me parece, hay que hacer esto. Ta, vamos a experimentar con estos parámetros. No me parece que sea tampoco solo locura, sino que es este... No, me parece que tiene una propuesta sobre sonido que es diferente. Claro, si uno mira algunos datos, dice, pa, esto sí, pero... tapa a cualquiera. Pero cuando uno mira bien lo que él pretende, cuando mira bien lo que hace, por qué lo hace, cuando uno ve las discusiones incluso en esas épocas, en la música, discutiendo contra la teoría musical y la capacidad de la teoría musical de poder dar cuenta de toda la música, uno dice... Ah, ojo, porque acá hay algo más. Algo más. Algo diferente. Bueno, ¿qué viaje por el mundo de la... De la sonoridad. Créalo o no. Créalo o no. Como decía Jack Palance. Exactamente. Era Jack Palance, ¿no? Sí, sí, sí. Believe it or not. Porque era el programa de Ripley, que era de cosas claro, raras. Claro, Ripley, las cosas extrañas. Dice, créalo o no. Ahí está, créalo o no. Bueno, que ahora están por mandar a... No, iba a ser un chiste político, pero un chiste político no de Uruguay. Pero vamos entonces a... nos dejó con ese espíritu, Cage. Entonces, Cage. Con el espíritu un poco... Pero, no, vamos a una cosa que casi la presentación es mínima, porque el archivo es mínimo, pero quise traer este archivo porque lo vi y me pareció... A mi gusto me encantó, en realidad. Uh-huh. Son 53 segundos. 54, así. Unos pocos segundos. Pero pasa bastante ahí. ¿Y qué es...? Vos decís, bueno, no es ese piano de John Cage tuneado, sino que es un piano, normal. Diría, de una casa, un piano viejo, de esos verticales que están hechos carozo. Y hay un muchacho, un hombre... Es metálico y resuena... Sí, suena ta. Pero hay una conexión entre dos personas, me parece, que me gustó que viniera al margen. Capaz que tiene algo de musical, pero tiene más de humano y de familiar. Exacto. Porque es un hombre... que se llama Seba, debe ser Sebastián, ¿no? Uh-huh. Seba, no digo el apellido para jugar un poco quién es, tiene el mismo apellido del padre. Ajá. Entonces él va a decir en el archivo, que en esos 50 y pico segundos va a decir, mirar a la cámara así, porque él es cómico, él es humorista. Y él, entonces dice, esta es una obra, porque el padre era también cómico, era humorista, pero a su vez todo era músico. Piano. Sí, claro. y componía. Claro. Esto, dice, es una obra de mi padre que siempre está, que está, es preciosa. Él lo va a decir ahora, que me encanta, no sé qué. Se llama El Saloncito. Mira. El Saloncito. Y se pone a tocar esos segundos. Y la verdad que me resulta algo encantador. Y hay una foto ahí del padre. Claro. Es la conexión de entre hijo y padre, padre e hijo, a través de la obra de ese padre. ¿Cómo es el apellido este hombre? Seba. Seba Almada. Almada. Y Kiki Almada. Y Enrique Almada. O sea, Kiki Almada era el actor, uno de los actores que estaba en programas como De Calegrón en Uruguay, claro. Hiperhumor en Argentina. Ellos trabajaron mucho en Argentina. Creo que hicieron una... Previamente en Telecataplum. Toda la barra. Hicieron una leve recalada en Chile, pero fue más que nada Argentina. Sí. El lugar donde más trabajaron. Y digamos. Generaron, Prele, Luthier y toda esa gente, sí, sí. Una forma de humor que le decían los uruguayos, ¿no? Los uruguayos. Ta. Y en realidad, se podría decir mucho de Kiki Almada, pero ta, acá el hijo dice, ta, mi viejo también era músico, sí, sí. Y recrea esto. Vamos a escucharlo. Sí. Recordemos que en De Calegrón estaba Frade. Frade. Estaba Almada, o sea, y estaba Verugo. O sea, tenían un montón de gente que podían. Esta cuestión de que a veces se dice los Monty Python, mismo Le Luthier, ¿no? Esa cuestión de los tipos que son artistas. En varios rubros. Casi renacentistas en el sentido de tener un conocimiento universal. Exacto. Un poco de cada varios cosa. Rubros. Entonces. Claro, juegan de otra manera, digamos. Ahí está. ¿No? Bueno, vamos entonces con ese archivo para disfrutarlo nomás esos segundos, que me parece que es, como dicen, para muestra basta un botón. ¿Cómo están? Les voy a compartir un pedazo de un tango de mi viejo que se llama El Saloncito, que está buenísimo y hace años que no lo toco, pero suena más o menos así. Un pedazo. Dos cosas muy bonitas, ¿no? Primero, una piecita de Almada que merece siempre, porque él está en el margen, digamos, musical, es un hombre que está en el margen quienes lo han conocido, lo conocen, lo tienen sobre todo como humorista. ¿Sí? Saben que es músico, pero no, uno no referencia música de él. Uh-huh. Y el otro lado es el Saloncito, ¿no? Ah, antiguamente, cuando uno era chico, lo que luego van a ser kioscos, cosas así, era Saloncito. Salón. Que en verdad tenía como un rubro indeterminado, digamos, que no se sabía muy bien qué era. Una especie de cambalache. Una cambalache donde había, bueno, revistas, cosas, sí, algún comestible, cositas de todo tipo, ¿no? Muy, muy lindo. Muy lindo. Y y viste que tiene algo de todo ese tango contemporáneo. Sí. Post Piazzolla. Pero es realmente, digamos, cuando uno escucha, no es simplemente un tango más, digamos, no. Sino que realmente lo que hace. Él hacía, tiene. Yo habría que ponerse a buscar, después el otro. Músicas para teatro, hacía Kike Almada. En realidad, estaba viendo la otra vez que cuando, en una entrevista del año 89, 88, por ahí, antes, un poquito antes de morir, él contando que él en realidad era un tipo que estaba, la música que estaba mal de laburo, y vino Spalter y le dijo para actuar en el. Y él en realidad le dijo, ¿en serio? ¿Yo hacer que de cómico? No sé qué. Dice, no, vení por el tema de Telecataplún y todo, y que él no quería ir. Y que fue Spalter con una cuestión de decir, pero mirá que nos esperan 40, 50 años. No se claro, lo dijo, pero más con o menos, esa energía le tuvo que claro. ir. Y él decía, si no fuera porque Spalter me llevó a rastra. Mirá, muy interesante, pero siempre, pero hablando como músico. Claro, como, que él era otra cosa, ¿no? Sí, no, mirá, en una clase que la otra vez dieron en la pandemia del Centro de Documentación Sonora y todo, que tuvimos por Zoom. Mirá. Mencionaron a Almada como uno de los tipos que andaba ahí en el canyengue, como quien dice, del candombe, porque él era vecino del barrio sur y todo, en el sentido de los tipos que eran de los blancos que se metían en que el mundo prestaban oído, y eran bien aceptados. Y eran bien aceptados. Eso también es otro dato, ¿no? Sí, sí, un dato más que importante, digo. Yo me voy a ir al África. Sí, estamos en ahora que hablamos de candombe. Justo que hablaste candombe, de Burundi. Esto se lo debo a Kadu, que es de Burundi, un país sin costa, ¿no? Primera vez que viene el margen, que viene el margen aterrizando de Burundi. Limita con Ruanda, Tanzania, Congo, pero está ahí en el medio. En ¿sí? el centro. Centro. Él se llama Chango, porque se pronuncia así, Chango Hamisi. Nació en el 57 y murió muy joven, a los 38 años, en el 96. Pero al parecer fue una figura muy importante en Burundi. Muy conocido también. A los 20 años participó en un concurso de promoción de la música en Burundi y lo ganó. Con un tema que él mismo había compuesto. Y ahí comenzó esa carrera de música que le permitió ser conocido. Había hecho la secundaria en el Don Bosco College. Mirá, ¿no? Esa cosa de los salesianos que están por todos lados. Por todos lados, internacional, ¿no? Internacional. Y se graduó en la Universidad de Burundi en literatura y lengua. Es decir, algo tenía su interés precisamente por eso. En el 79 va a abandonar los estudios y se une a un grupo folclórico que además tenía un técnico francés. Esto del técnico francés parece menor, pero de alguna manera después él va a participar también en otro concurso que va a ser Radio Francia y también va a ganar. Entonces, ahí hay como una aceptación bien interesante. Al día de hoy, varios de sus temas son cantados por diversos cantantes jóvenes. He encontrado varias versiones de algunas de sus obras. De hecho, el 6 de abril, fecha de su muerte, hay una fundación en su país que concede el premio Chango Hamisi a aquel músico de Burundi que destaque precisamente en obras musicales en lengua kirundi, que era la lengua que la él lengua, manejaba. Ahí está. Recordemos que son países que tienen muchas lenguas, entonces, claro, en este caso se trata de esa lengua la que se promueve. Lo que vamos a escuchar es esa canción suya, que llegó a ganar ahí y que ganó en el 81 en Radio Francia Internacional, en ese concurso. Mirá, que también hizo la radio francesa promoviendo distintos cantantes africanos. Es decir, no eran solo de Burundi, sino distintos de África, y esta canción fue la que ganó. Así que vamos a escuchar a Tchango Hamisi solo con su guitarra y el tema Sokuru Yari Indwari, o como se pronuncie, es un tema que en principio obviamente tiene esa cosa de que está lejos de lo que nosotros pensamos cuando decimos, vamos a escuchar a alguien cantando con una guitarra. Pero es esa música particular que tiene que ver con las tradiciones de Burundi. Y bienvenido Burundi al Margen Sonoro. Ndatira gijya datu mungaba atari umugani yampaye uburaro n'uburamo kamvyagiza mu bumwe n'amahoro kumbesha Ay mami we Ay mami we so guru yari ntwara mami we ntwari Mami we sokuru yari ntwara mami we ntwari mu rugamba We yari biganza bisha bigasasira warasa neza umwana w'abahungu ntiyatsindwa kanatsinda ntiyatsinzira ishengero rishanze Mumbesha yaragereshe umwasa gatinya kajya mu rugamba babisha bakanyegera ngo abo mugisaka kwa ina musuhe rabandi bagatemba bagakerakera Gumbi yonganje Gwai mami we Ahimami we sokuru yari ntwara imami w'intwari mu rugamba mami we sokuru yari ntwara imami w'intwari mu rugamba Wingamazara bugi ntwari zitwatanze inamba zikazira ibisiga bikisiga ubangutse n'ubugerebutse bwa insinzi izo ntwari zitwaza umuzure Umvesha arabakurira kwa gisabo abadasigana kukirimba iyi ntamenwa hakurya ya rusizi ubukomezi bw'aba mabuye yari benshi Ngumva iyo nganje Imyaka yaragiye wijana n'ibisiga Umucura seruka amahora araza Ahavuga amacumu n'imiheto havuga ingoma n'inanga Ahaseseka amaraso n'amarira haseseka amata n'ubuki Havyagira ingoma n'ingingo amahoro nayo arasasagara Ngumva iyo nganji Ahimami we ngigira kijya sokura ahimami we nzorira banje mami we ngigira kijya sokura ahimami we nzorira banje mami we n'ubumwe n'amahoro ahimami we n'ubumwe n'amahoro mami we ubumwe wacu ahimami we no kwisi yose mami we mahoro wacu ahimami we amahoro kwisi yose mami we amahoro wacu ahimami we amahoro kwisi yose mami we ubumwe wacu ahimami we oficios, mami we, hubo mi guacha y mami we, oficios, mami we, amor y guacha y mami we, oficios, mami we, amor y guacha y mami we, oficios. Me encantó el africano. Tiene una originalidad en lo que, cómo lleva toda la rítmica y la y lo que mete ahí es este para nuestra forma de ver, decir, no, no lo podría haber hecho nadie por acá. No, no, eso es seguro. Y la forma de declamar, la, ¿no? La rítmica de la guitarra no va necesariamente no, con no, la va, rítmica para, del canto. Sí, entonces, claro. Por momentos es como uno imagina cómo tocaría eso y es difícil de no perderse en el sentido de lo que tiene que hacer. Es como, como alguien que está zapateando ahí por otro lado. Por otro lado, en verdad, es como hemos visto en varias músicas africanas esa cosa de que hay como una música, una percusión que va por un lado, eso, sí, y, sí. La, y el canto tiene otro ritmo, lo cual es muy difícil de hacer, sí. Lo cual es muy difícil de hacer además uno solo. No, porque a veces cuando son sí, dos, sí, bueno, sí, sí, uno sí, puede sí. llevar una uno de los ritmos, el otro, pero esa cosa, y nunca había escuchado nada de Burundi ni este tipo de... No, inclusive hay una forma de formas de va cantando, pero en un momento que declama un poco más que canta, dice, me hace acordar a otros géneros que vos decís que son afro en América y que tienen como antecedentes acá en el sentido sí, de sí. cómo... ¿Qué época sería esto más o menos? Yo no recuerdo, pero porque suena, la grabación tiene unos años. La grabación tiene unos años grandes, ¿no? Pensemos que en el 81 sí. Fue este concurso y seguramente la grabación viene por ahí, ¿no? De los 80 y no mucho más. Y no mucho más, está. Pero claro, a ver, estamos hablando de los 80, es cierto, es la radio francesa, pero seguramente estamos hablando de estudios en África, ¿no? Y cuando uno escucha música africana y pasa, por ejemplo, de los 60 a los 80 y después, hay una transformación muy fuerte en términos de sonoridad de lo que los estudios pueden hacer, ¿no? Y ahora, viste, en el margen, en los temas que hemos traído hoy, nos ha pasado bastante, ¿no? Pero parece que se engancha uno con el otro, como que lo que terminó uno haciendo... Viene el otro. Sí, porque continuar. Estaba pensando en cosas como que, por ejemplo, en un momento escuchamos a Almada, el hijo a Seba Almada, es un piano que venía después del piano de John Cage, que estaba tuneado, ese piano se unía con un piano. En el primer momento, que fue lo que hicimos, la guitarra de Gibson aparece después con Waldo de los Ríos y parece que ahí se estuvieran hablando. Se estuvieran dialogando. Y cuando te pregunté ahora más o menos la fecha, me decís 1981 es el concurso. Y yo traigo una grabación de 1981. Ah, grandioso, grande. Parece. Hay que jugar la guiela. Claro, insistimos. Ninguno sabe qué trae el otro. No, claro. Esto no tiene libreto. El único libreto es que cada uno trae cuatro temitas. No, aparte vamos a ver en un video que es en. Esto es en Italia. Y es es el sonido que muchas veces golpeamos un poco y simplificamos diciendo que es el sonido RAI, radio y televisión italiana. Es en algún canal así italiano y dice 1981 de lo grande ahí, ¿no? Esto es simplemente como quien dice, una visita de estilo, a ver cómo... Pasame algo bien clásico del año 81, italiano, de la televisión, porque esta. Claro. Hasta tiene eso naif y casi, diríamos, light de lo que es esa música de ese momento para ese tipo de programas. Pero me parece que muestra un poco, estuve viendo ahí de la. Este grupo que se llama, en realidad se llama Ricchi e Poveri, o sea, ricos sí, y pobres. Sí, Ricchi e Poveri. Ricchi e Poveri, o sea, en realidad es un grupo nacido en el año, empezaron en actividad en el año 67. Son cuatro, creo. Son cuatro. ¿No? Son cuatro. Son cuatro. Y en este caso hacen un tema en el año 81, ya tenían como 15 años de existencia, ¿no? Claro. Pero me parece que vuestra es un tema bien cortito Y en ese momento es todo un boom de algo que uno ahora lo escucha y dice, claro, es típico el sonido de esa Italia televisiva que por lo menos llega por estos lados, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por supuesto que todo, más allá de que si es más light o no, más popero, muy bien hecho todo, ¿no? Sí, sí, además digo, recordemos, este no es un programa de las mil mejores canciones. No. Ni nada. Venimos a confesarle lo que nos gusta. Claro, no, no, en verdad es como encontrar esas cosas en el camino que sí. O no son muy raras, o no fueron muy comunes, pero ya no lo son, o tienen esa cosa de lo escucho y me trae el aroma particular de cuando uno estaba en su casa escuchando cuando era chico, porque más o menos sonaba esto. Tiene una cuestión casi de postal de época y sin casi. Y bueno, entonces vamos con Ricky e Pobri, o sea, Ricos y Pobres, así es el nombre de esa banda. Y acá es básicamente la cantante. Hasta da la impresión de que es está hecho sobre una pista. O sea, que está. Porque la presentan a ella y dice que vas a cantar, está. Y Sará perquè te amo. Sará perquè te amo. Otra vez una canción de amor. Como decía el amigo Paul McCartney, cuando le dijo, parece que Lennon en esa guerra que tenían de divorcio, le dice algo así como, ¿qué hace? ¿Qué canciones tontas de amor? ¿No? Como diciendo, Paul no le da para otra cosa. Y Paul McCartney hizo un disco que se llama Silly Love Songs, o sea, que es un discazo, ¿no? Claro. Que es tontas canciones de amor. Y esta me parece que es una, esas tontas canciones de amor, entre comillas, que de tontas tiene poco en cuanto a lo musical, ¿no? Uh-huh. Yo tengo como mi costadito que también, más allá de ahora sí, hablando, haciendo autorreferentes, el gusto de uno también por esas melodías que no pretenden ser más que eso. Más que eso. Chiquitas. Sí, sí. Sí, pero no pretenden ser como grandes músicas, pero cumplen su función. Pero cumplen su función. Bueno, 1981, a la quiñera, a la cabeza, alejamos. una cosa bien de época de la alegría, ¿no? Porque tiene esa cosa estridente, alegre, marchosa, si se quiere, porque el tema empieza básicamente con una percusión casi fija, ¿sí, no? Que en verdad son unos acordes, pero es como siempre fijo. Después vienen unos arreglitos para matizar un poco y que no se vuelva tan monótono. Pero es simple, mirá, simple. Dijiste ahora una cosa que la dejo ahí, como dicen, para algún programa del margen estaría bueno hincarle el diente. Voy a buscarle ahí al... Alguien decía otra vez con cierta filosofía, ¿sí? Que la vida de alguna manera es un aprendizaje de encuentros, por supuesto, pero sobre todo de pérdidas, de que uno va perdiendo. Entonces se enumeraba, la miraba más de ese lado, filosofía... Un poco más fatalista, pero muy, muy bien enfocado. Y una es la pérdida de la inocencia. Entonces decía, la pérdida de esto, la pérdida de esto, la pérdida de la inocencia. Sí, sí, sí. En el sentido de que, y que socialmente, inclusive vos decís, esto no es tanto tiempo atrás, 50, 40 años atrás. Pero suena como que vos decís, qué inocencia que también, ¿no? Que para cierta alegría hay que tener guardar esa cierta hemos inocencia. Hemos pasado de esa luz muy ochentosa, claro, ¿no? También es cierto, claro, los 80 marcaron esa cosa luminosa a un mundo más dark, digamos, ¿no? Un mundo menos... que ya no cree tanto en ese... Claro, pero... O que no tiene por lo menos esa forma de expresión. Yo lo veo con cierto optimismo, que vos decís, es un síntoma también de maduración, que vos decís, y bueno, no se puede crecer de repente... No, lo que pasa es que los 80 en general, 70 y pico, 80 en particular, fueron un momento económicamente muy particular también. Claro, está bien. Entonces generó una impronta muy particular que hacía pensar en una especie de, bueno, volvemos al progreso, volvemos a aquella cosa. Más. Entonces hay también en la música una cosa luminosa que acompaña a eso. Sí, después empieza como a desflecar y claro, otra vez aparecen más otra cosa. Creo que tiene que ver con la maduración también. Y en el caso en lo musical, en la parte tímbrica, es un momento, ¿te acuerdas que veíamos mucho momento? Donde en realidad irrumpe una cantidad de timbres relacionado con el MIDI, con lo que esto tiene mucho de esos teclados nuevos, esa novedad, ¿no? Ese sonido, esos timbres tan particulares que tienen, ¿no? Y sobre todo lo que a mí me llama mucho la atención es, a ver, es una canción que se podía haber compuesto solo con la rítmica, sí, ¿no? Es decir, porque básicamente es lo que hace la letra, no sale de ahí, no hay cambio en la... Así como hoy escuchamos a Guaraní tratando de no... Sí. Caer siempre en el mismo ritmito. Acá no caemos siempre en el ritmo. Podría ser de los 60 o los 70, con otros sonidos. Con otros sonidos, pero podría andar. Pero tiene esa cosa así inocente, muy... que es como ternura, digamos, sí, de sí, ese sí. Mundo, ¿no? Y en el margen, esos años 80 italianos los hemos visitado de varias, claro, o los han visitado. Y ahora bueno, yo me voy a ir a un poco después porque quien canta esto nació 2 años después de esas canciones. Ah, ¿no? Bueno, ahí está. Nació en el 83. Desde 2006 es cantante de una banda que se llama Jaya. A veces aparece como Jaya Band y Daikin Tana. Ella se llama Daikin Tana. Son de Mongolia. De Mongolia, ¿eh? Ella es cantautora, es decir, ella compone. La banda, si bien está formada por mongoles, formalmente es china, porque ellos viven en China. Ya de pique lanzaron un álbum que fue mejor álbum de música transfronteriza, era o por lo menos como aparece en las crónicas, unos premios especiales en China en reconocimiento a músicas que no son la tradición china, pero obviamente están muy vinculadas. Sí. Ella obtuvo un premio también en la música étnica en China, en otro premio que son como los Grammy en China, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, este, sí. Y estamos hablando de un volumen de gente y de producción, oh, claro. Este, ¿no? Sí, sí. Todo sí. Lo que, si uno desconoce de Brasil, imagínate todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Sí, sí. Y aparte, como decía, uno lo que no conoce lo tiende a igualar. Tiende a pensar que todo igual y que todo. Vos decís, a los chinos son todos iguales. Los, esto debe ser todo así. Todo digamos. Así. Este, que tanto lleva en lo social a veces a excluir gente, decir, son así. Sí, sí. Son todos iguales. Son todos iguales. Y cuando uno dice, bueno, música hindú hace. Sí, sí. Bueno, sí, sí, mirá, sí. No sé, hay mucho, mucho ahí. El nombre significa como borde, límite. Este, ellos hacen una fusión de estilos entre algo mongol, sobre todo en la forma del canto, pero música más cercana, alguno diría pop, con todas las salvedades del caso, porque siempre poner nombres en gente que hace fusión de cosas diferentes, sí, sí, sí, sí. Y que no en todos los temas es igual. Es como le estoy pasando por arriba muchas cosas. Sí, pop engloba, como así, pop por popular es como. Engloba como de todo sí, un poco. Ahí sí. Adentro hay demasiado. Este, sí, uno no lo debería pensar en los términos más habituales del bien, pop. El norteamericano que llega a Uruguay y te dice, ah, un gaucho pop. Claro. Porque va a la rural, ¿viste? Claro, el gaucho se, pop. Y se, bueno, complica, se complica, digamos. Siempre todas esas. Esas son aproximaciones, pero... Una maldad que me salió. Claro, pero es cierto, son aproximaciones que uno sí. Hace a partir más o menos de cosas, este, de cosas que son más conocidas, de cosas que uno tiene como más cercanía, pero son siempre inevitablemente este, equivocadas, ¿no? Lo que vamos a escuchar es... Este, ellos utilizan mucho... Un instrumento que es una especie de violín de dos cuerdas. Sí, lo hemos visto. Vos especialmente has traído, de, nos has este, nutrido de música de esas latitudes. Y aparece ese instrumento medio como un triangulito tiene acá. Sí, y además este, en este son dos cuerdas de las que una tiene, en la tradición, una tiene... No, ¿la leyenda no trajiste una vez la leyenda del nacimiento de ese instrumento? No, no. No era otro. Era otro. Para en eso. Este hay una de las cuerdas que tiene 130 pelos de caballo. Upa, 30 kilos, en la otra 105. Y esa diferencia que hace al grosor hace también a las posibilidades, sí, el calibre, sonoras, ¿no? Claro. Todos los mástiles de este instrumento terminan en una cabeza de dragón. No es como la tradición. Es, claro. Como si uno dijera, mire, todas las guitarras españolas terminan en un clavijero de seis cuerdas. Sí, sí. ¿No? Pero en este caso, si bien tenemos diferentes formas de clavijeros, en este caso siempre hay un dragoncito tallado. Un dragón. ¿No? Ah, es claro, lo que se estila en ese instrumento. Este, obviamente, costumbre, no es por qué tallar un dragón ni tiene ningún este, efecto sobre la música. Tienen temas instrumentales, este, tienen un, tocan uno con una banda que se llama Mongolia Horse, caballos mongoles. Desmesurado, de eso uno dice, por Dios, no podés tener tanta fuerza, tanta, este, las melodías, las cosas que meten, es impresionante. Mira. Hoy voy a traer un tema que les escuché medio al pasar. De casualidad, este, porque no, no. Pero en el margen no hay casualidad. Solo vi ahí para... como, sí. Bueno, estaba ahí, abrí porque me llamó la atención, no sé qué, y cuando escuché dije, apa, acá hay algo. Este, tiene una. Utilizan, tiene una cosa media francesa porque utilizan la acordeón. El acordeón, sí, sí, de una claro. Manera muy particular, acordeón diatónica, porque no es acordeón a piano, es solo botones. Este, y tiene un por momentos un aire muy este, de esa cosa nostálgica que tiene en la música francesa cuando usa esa música, cuando sí. Usa ese instrumento. Sí, sí. Este, la versión en vivo la hacen durar 12 minutos, ¿no? O sea. Sí, sí. Juegan con sí, eso, sí. Dale que va. Acá es más corta la versión del disco que llamó Cielo Silencioso del 2009, un tema que se llama Bailando en la Oscuridad. Así que vamos a escuchar a este grupo mongol, que es Jaya Band y Dai Quintana, la voz de Dai Quintana en Dai Quintana, no Dai Quintana, porque sí, sí, en sí. español da, Quintana, claro, Quintana es un apellido. Es un apellido y es bastante, digamos, no es raro. No es como, pero ella se llama Dai Quintana. Dai Quintana. Y lo que vamos a escuchar es ese tema, Bailando en la Oscuridad. Brillante, ahí va. Sedaia, opalaia, mara sedaia, opalaia, la sedaia, opalaia, mara sedaia, mara sedaia. Selaia, oh, palaia, mara selaia. Una Mongolia sorprendente, porque vos decís, cuando me dieron el pasaje para ir a Mongolia, en la oficina de turismo me dijeron, no, vos andá por ahí, andá que vas a escuchar, vas a ver unas callecitas que parecen París. Parecen París, parece que estás junto al Sena tocando con el valsecito, pero también diferente. A muy esa. Diferente, y sobre todo... que uno debería pensar lo siguiente: ¿tiene que condenar a los mongoles a tocar solo música tradicional? Es hay un tema de lo que decíamos al principio ahí, de los prejuicios, ya que estamos en el cierre del programa, siempre un poco hacemos esa reflexión de decir, y bueno, creo que no lo dijimos. No condena a los músicos norteamericanos a seguir tocando la música tradicional. No condena a los músicos franceses a hacer eso, ni a los músicos italianos. Pero parece que cuando uno habla de África, habla de Mongolia, habla de otros lados, si no tocan lo tradicional, eso no vale mucho. ¿Por qué motivo? A ver. Vos sabés que hay una entrevista, si te acordás, creo que lo mencionamos en algún momento, el que esté escuchando le podrá gustar o no, pero está Jaime Rosen, músico muy representativo de lo mejor de estas últimas décadas uruguayo, ¿no? Y en el año 91 va a Nashville, capital de lo que sería la producción musical norteamericana, ¿no? Le tratan de armar un poco una carrera ahí, al final se termina viniendo, y en un momento comenta en una entrevista y dice, no me olvido más, porque dice, los músicos que vi, porque claro, es una ciudad, Nashville, totalmente musical y tal, son todos alucinantes, dice, los músicos norteamericanos, estadounidenses, son todos alucinantes. Y dice, y si les dejaran hacer la música, claro, que ellos hacen, te romperían la cabeza, no habría como que darle, pero no hacen la música que ellos quieren porque hay un mercado que vende ciertas cosas, hay un mercado que dice, mira, quiero esto, esto compro, esto no. Uno muchas veces se queda sin escuchar muchas veces muchas cosas por eso mismo, porque el mercado, claro, no lo habilita. Hoy, por suerte, existen formas de difusión que no dependen del mercado, ¿no? Claro, por ejemplo, YouTube. Otra serie de tecnologías digitales, de plataformas que permiten eso. Pero también es cierto que sería muy difícil hacer el margen si no tener ese. Sería casi imposible. Muy difícil. Muy difícil. Sí. Si esto fuera en la época de los vinilos, sería muy difícil. Antes de los vinilos, peor. El margen duraría 10 minutos. 10 minutos, con suerte, dos temas. Sí. Recuerden que la mayoría de las músicas que se pasaban en ese entonces eran las que le llegaban a las radios porque las disqueras les regalaban los discos para promoción. Y los discos que llegaban al Río de la Plata no eran todos los que editaba la Decca Records ni todos los que editaba ninguno de los sellos de esa época. Eran algunos que, bueno, se ponían para este mercado. Eso genera una fuerte limitación en lo que uno puede llegar. El problema es que uno se ha acostumbrado también a cierta música en ciertos medios y de ciertas maneras que hace que tampoco busque o llegue a otra música que, por ejemplo, en el caso de YouTube, está en otro idioma. Uno necesita buscar en otro idioma, necesita buscar a veces con... Ya ha parecido, sobre todo has traído vos en caso de música árabe. Claro, ¿no? Cosas que ni siquiera puedo buscar. ¿Qué haces? Claro. No tengo cómo escribir eso con mi teclado. Y si tuviera cómo escribirlo, no sé cómo buscar. Un chino buscando música uruguaya. Imagínate, claro, debe ser. Es complicado, digamos, ¿no? Es muy complicado. Entonces... Nada, hoy tenemos formas de transitar y escuchar otras cosas. Y a veces todo lo que hacemos acá es eso, es como, bueno, escuchemos cosas que no solemos escuchar. ¿Son mejores, son peores? Ese es otro punto. El punto es, ¿qué tal si escuchamos cosas que habitualmente no escuchamos? Y en el caso de lo que decíamos, ¿viste? De si el programa hubiera sido en otro contexto, de repente duraba más o menos. Hoy me parece que el gran tema, estoy casi... Cuanto más pasa el tiempo, más me convenzo que el tema es el tiempo. El tiempo en el sentido... más que el amor, la vida, la muerte, la sexualidad, todos esos temas que son tópicos. Lo temporal. El tiempo, pero como dimensión, sí, como concepto, sí, que voy a decir. Porque hoy anduvimos tantas veces con el tema del tiempo. Claro. Cuando veíamos a John Cage con esa preocupación en lo rítmico, las repeticiones de si dura, no dura. Ahora decíamos, si el programa se extiende o no se entiende, hágalo más lento. Sí, lo sea, más lento. Lo más lento posible. Todo como el tema de la dimensión del tiempo, sí, sí. Y para nosotros el margen sonoro de alguna manera tiene algo de decir, detener un poco el tiempo y que sea una dimensión que está que podemos estar un poquito más allá de eso, ¿no? Y tenemos la ventaja de que dependemos menos, claro, de bueno, ciertas orientaciones del mercado, ¿no? Claro, sí. Recordemos, sí, que es un programa independiente. No. Pero además uno piensa en los 70, los 80, sí. No solo en las radios se pasaba la música que llegaba, sino que en la televisión también, los videos que llegaban, y eran los videos que... Y permitía, viste, permitía cierta también oficina de distribución. Es que porque, era eso. Porque vos decís, gente, muy bien, no estoy hablando mal, pero decir, un Berch Rupeñán o un Carbone, Alfonso Carbone en la televisión, para decir, traje el clip de Sting, mirá, miralo. Hoy en día no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido, ningún sentido. Les traje acá un video que ya tiene 3 millones de reproducciones en 15 minutos. Claro, en esa época era la manera de acceder. Sí, hoy hay otras maneras. Sí, sí. Pero claro, seguimos con ese problema de a qué accedemos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno. Y hoy hablamos sonoro, también de la hiperestimulación. De repente está hay tanto ahí que no miro nada en el fondo, ¿no? O sea... Hay tanto, tanto. Me refugio en más de lo mismo, digamos. Sí, más, ¿no?, de lo mismo, claro. Pero bueno. Bueno, el margen sonoro, tenemos una mala noticia para decirles. Ha llegado a su fin en este programa. Volverá como la murga que se la despedida promete volver en la retirada. Porque la retirada debe ser así. La murga promete volver, que es una forma de resurrección. Exactamente. Aprendiendo el arte de la resurrección, el margen sonoro los saluda en cualquier punto y del planeta que estén, o de otros planetas. O de otros planetas, incluso. Nosotros no tenemos, en eso no hacemos distingos. Nada, como siempre, que se pueden comunicar a través del Facebook, que se pueden comunicar a través del margen de flojitoproducciones@gmail. Sí. Que siempre estamos abiertos a sugerencias, a lo que temas, lo que quieran, épocas, lo que sea. Lo que sea. Y bueno, y en realidad saludarlos, estaremos en la próxima. Saludando también, levantando una copa, porque hoy estamos cumpliendo, así hoy es, en estos días, en estas horas, así cumpliendo 3 años. Sí, sí. 36 meses, no sé cuántos días, pero son cerca de 1000 días, 3 años, ¿no? 365 sí, por 3, menos. Más de 1000 días. No, más de 1000 días, más de 1000 días. Más de 1000 días, que en realidad el que margen... hemos estado acá, de alguna manera compartiendo en este juego, en este intercambio de conocer, de recordar, de asombrarnos, de volver a la memoria, en fin. En fin. De este juego de ir por todos los tiempos posibles, todos los géneros, sin mucho distingo, sin mucho pudor, sin ningún tipo de... Bueno, de represión en términos de totalmente, esto no va, sí, sí. Esto no, esta música no, no tanto. No importa. Todo vale, todo sirve. Buena música para todos. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.